¿Dónde está, prenda querida? Prenda querida, dueña de mi pensamiento, ¿dónde está prenda querida, dueña de mi pensamiento? ¿Dónde está que no me escucha mis suspiros y lamentos? ¿Dónde está que no me escucha mis suspiros y lamentos? Yo le pregunto a los vientos, por ti mi cielo adorado. Yo le pregunto a los vientos, por ti mi cielo adorado. Responden los elementos, ya de mí te has olvidado. Responden los elementos, ya de mí te has olvidado. Al cielo, ¿por qué la suerte tan mal me trata? Pregunto al cielo, ¿por qué la suerte tan mal me trata? Que sin tener yo la culpa, un sentimiento me mata, que sin tener yo la culpa, sentimiento